Inizio dentro problematico e all'inizio della questione della politica economica, sotto la parte di Cinta Fuente. Se continua a pensare, a questo discorso che mira la economia, delle posizioni differenti, che ha presentato giusto a quello che e ustedes tienen claramente expuesto en la introducción de la didáctica magna con Fernández de Quintero que es el trabajo de ayer. Por otra parte, el discurso que son recuperados en la ficha, sobre convenio, trabajando, digamos, con nudos centrales problemáticos. A ver, ¿qué pasa con esta idea de la enseñanza progresiva, como visto por Piaget y por Enguita? Hay claramente un mencionamiento donde aparecen dos visiones muy contrastadas, ¿no? Digo, simplemente cerrando esto, si para Piaget la enseñanza progresiva propuesta por Comenio es ejemplo de atender al orden y a la naturaleza humana y al desarrollo madurativo de los niños, ¿sí? En el caso de Enguita es ejemplo de una selectividad enmascarada a partir del principio, digo así, de normalización o de universalización. Digo, la enseñanza progresiva es un nudo problemático recuperado por uno y por otro. Solo que fíjense, en una lectura sociopolítica, en el caso de Fernández Conquista, el tema es, bueno, esto implica selectividad. Sí, esto es progresivo, dado que la realidad en definitiva estaría implicando que todos ustedes, pero que poco, arriban a los niveles superiores. ¿No es cierto? Lo que sería la marca de los imágenes. Con una base amplia, ¿no? Por otra parte, esta idea de enseñanza progresiva, sin duda en el caso de Piaget, aparece claramente ligada a la necesidad de generar observancias sobre la psicología del desarrollo. Digo, dos visiones que ahí se expriman en sus posiciones contrastadas. De acuerdo, claramente, uno en una visión sociopolítica, el otro en una visión, podríamos decir, psicológica, naturalista, incluso. Ahora, otro elemento un poco de atención, si no es poco para cerrar, es el de la yo cotidiana, pero otro elemento un poco de atención que nos interesa ahí como reparando el mucho a lo largo de los distintos discursos que vamos a analizar, tiene que ver con este registro de análisis que piensa en la propia estructuración del campo de las ciencias de la educación. Si quieren, tienen que ver con este plano epistemológico, con este plano que involucra un modo de pensar la educación. Y en definitiva, debate acerca del carácter científico no de la educación. Fue otra temática que, en junta manera, se encuentra absolutamente presente en los debates contemporáneos. ¿De acuerdo? En ese sentido, este elemento, este registro epistemológico, claramente recuperado por Piaget. Es más, me interesa recuperar esta lectura de Comenio. Donde hay algo que para Piaget hay un recupero tremendo en términos de decir, señor, el primero que tiene una ciencia de educación es Comenio. Más allá que en pleno siglo XVII, este pensar la ciencia de educación está íntimamente ligado con el saber filosófico, con la encuesta filosófica de Comenio, que tiene un nombre agradecido, se llama Pansofía, todo el conocimiento, ¿sí? Ideal pansófico, digo, pansófico viene de Pansofía, él aspira a hacer una suerte de empresa, digamos, absoluta en términos de una filosofía que son ustedes, ¿sí? Ahora, al darse una suerte la asimilación de la ciencia de la educación a esta idea de pan sufrido, todo el conocimiento, que juega un plano filosófico y que juega también en el plano, en el caso de planteo del convenio, en el plano de la instrucción pública. Digo, en el caso del convenio está la impronta del saber filosófico, pero también está la impronta de cosas. La importancia de pensar cómo se enseña el plano de la didáctica específicamente, ¿sí? Lo que estoy diciendo concretamente es esto. Si quieren compendiar ese saber filosófico que todo integra, la especificidad de los convenios es una especificidad ligada al plano de la instrucción, al plano de la transmisión de conocimiento, al plano de la didáctica, específicamente. ¿Ah? Por otra parte, lo que hay que tener en cuenta, que sí, por su lado, que hay que tener en cuenta que en el siglo XVII todavía la utilización de ciencias particulares era todavía muy prematura. Todavía tenemos un pensamiento filosófico, digamos, con mucha presencia, con una presencia fundamental. Y es todavía en el marco del siglo XVII donde recién, prematuramente, recién la filosofía comienza a dar sus pasos fundamentales que la hacen constituirse en teoría del conocimiento. A partir del racionalismo y del empirismo, ¿no? Lo que busca Bacon y Descartes, en esto la cuestión del método. Entonces, sobre todo, obviamente, en dicen que en caso, pues bueno, es excesivo lo que postula que hace esto de convenio, lo ve más como un metodólogo, ¿no? Casi a veces como un hacedor de receta, más que un gran epistemólogo. En eso son, digamos, entonces, ya que el gran epistemólogo es el gran sistema político de lectura, es donde se ve más esas diferencias entre las posiciones. Pero lo que sí es importante que tengamos en cuenta, el campo de la educación en la modernidad. ¿Sí? El análisis tiene que ver con, bueno, esa idea de normalidad y restricción de tanto que viene de la pedagogía tradicional, ¿no es cierto? Esta idea de orden, en definitiva, orden. Orden, cuando digo orden, eso ustedes saben, ¿no? Orden tiene que ver tanto con la idea del sistema como con la idea del método a utilizar la enseñanza, ¿sí? Pero tiene orden en sí. Esta idea de normatividad que incluye la norma, digo, con ello de tener un principio normativo fundamental, que es equidad pantrófico, un ideal restrictivo, y uno busca los medios potentes para alcanzarlo. ¿Eh? Esta idea se empieza por el sentido de la ciencia, el saber hacer el dinero, ¿no? Que tiene una fuente clara en el conocimiento científico. Fíjate, algunos capítulos de la didáctica, fíjense cómo cuando se piensa en los contenidos que han enseñado, ya desde el primer nivel se postula como la multitud genérica de todo, digamos, desde la física, la animática, la lengua, la geografía, la historia, la cosmología, bueno, todo lo que citaron, ¿no? Porque según el Ministerio de Economía, ustedes saben, que esa enseñanza de todo a todo va a ir especificándose a medida que se accede del rey, ¿sí? Lo que implica una profundización, ¿de acuerdo? Y ahí está también el criterio de selectividad. Bien. Entonces, ¿por qué decía eso? A ver, es claro que parte del currículum, términos contemporáneos, es el talento físico para poder aprender. ¿Sí? Y hay un donde, hay un donde enseñarle a aprender. No es por qué el donde. Ese donde tiene una sede institucional. Digo, ese donde es la escuela, pero es una escuela en el marco de un sistema. ¿Sí? Que no es lo mismo. Todos estos elementos que en pleno siglo XVII definen, por ahí lo que hablamos, un argumento de funcionamiento permanente entre un fundamento del siglo XVII y un fundamento moderno, en realidad se acoge a medida que vamos analizando esta teoría, vamos a darnos cuenta cómo es que, a ver, esta idea de la razón instrumental, los elementos centrales que propone el convenio, aquellos que seguimos marcando como elementos modernos, son aquellos que igualmente imponen desde las políticas, desde las orientaciones políticas y también desde las teorías hacia el siglo XIX. Digo, a ver, aquello que se impone, podríamos decir, es esta idea de moral alta o moral quinta, eso ya es del siglo XVIII, claramente consagrado en los sistemas escolares, ¿sí? En el caso, o la idea de referencia, como la referencia. A ver, yeah. filosofía moderna. Y permite entender también, en esas bases nacionales, ese carácter normativo y prescriptivo que asume la filosofía moderna. Obviamente, en el marco del cual desde otra perspectiva uno critica, pero digo, ahora que se trata de criticar el primer elemento, aunque uno hace el análisis de cierta posición sin duda, pero es bueno, reconozcamos que aquí hay un elemento que contribuyó de forma fundamental a nutrir, digamos, cierta fisonomía que existe hegemónica en el campo de la educación moderna. Ese carácter normativo y prescriptivo es claramente levantado por convenios del siglo XVII y es claramente recuperado y extremado y legitimado en el siglo XIX por el positivismo. ¿Sí? Entonces, con esa locura, además de este carácter, podríamos decir, prescriptivo, normativo, también este carácter esencial de la pública de educación, ¿sí? El carácter de esencia, de sentido último, ¿sí? No por nada lo tengo que decir que hacer a convenio como entidad educacionista. Vamos a ver con un carácter esencialista, digamos, un convenio nutrido, fortalecido por ese carácter restrictivo y normativo, adquiere un carácter voluntarista en el siglo XVIII a partir del movimiento ilustrado y sobre la base de posiciones como la de Rousseau, sobre todo, y Pestalozzi. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Estoy de alguna manera haciendo un análisis que quiere poner en evidencia muy a poquito, elementos centrales que tienen que ver con esto de cómo pensamos la educación. Como elementos, o sea, de carácter prescriptivo y normativo que en hacia el 18 se ve más como voluntarista del siglo. Es más, creo que la vez pasada decíamos con los textos, en lo que está peor. Que acá hay un voluntarismo religioso, ¿no? Sí. Acá hay un voluntarismo político. La educación va a quedar claramente asociada a la transformación. Pero voluntarismo al fin, esencialismo al fin. Cuando digo esencialismo, hay que asumir que ya saben, que no estamos teniendo de ello. ¿Qué significa que algo es esencial? Estamos tratando de analizar es una suerte de objeto. realizar una suerte de génesis de ese esencialismo. ¿Se entiende? A la luz de las teorías clásicas, lo que estamos tratando de desandar es bien, a ver, que se habla del esencialismo, que se habla de contraposición a otras perspectivas, bueno, pasamos a desandar, a construir esas teorías, esos discursos educacionales políticos que muchos contribuyeron a consolidar el esencialismo pedagógico. Porque eso no surge desde la otra, ¿no? Es como que si es una cuestión de años no puede funcionarse. Entonces el punto es cómo podemos de alguna manera pensar cuáles son las bases de sustento, esa génesis de ese esencialismo que en realidad no está en la fundamental. humanista. Cuando uno dice esencia, hay una persona mentalísima, divinación, en este caso está asociado a la fe, asociado a un carácter religioso. ¿No es lo mismo o es lo mismo que el mentalismo? Y en un sentido, no sé si es lo mismo, pero sí, hay algo carácter fundamentalista de un carácter esencialista. primero se lo limpia, es increíble, ¿no? ¿Qué tengo ahí, verdad? Con la fuente primaria, con el contenido del contrato. Para la próxima, sí, por favor, la búsqueda con el Emilio. Si viene a Jesús, ya va a estar en la lectura con el Emilio. Sobre el Emilio, quiero ubicar en lo siguiente como pilotador. Queda claro que tiene la lista, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, ninguno de ustedes. El primero, que tiene el título acá, dice, cartas sobre la educación de los niños. Este es el título de usted. Cartas sobre la educación de los niños. ¿Sí? De las cartas sobre la educación de los niños, es una serie de cartas que dice Pestalozzi a su amigo Alberti. Pestalozzi se imaginaba mucho estructuralmente, y a través de las cartas uno puede reconstruir toda la concepción pedagógica de Pestalozzi. Vamos a leer algunas de esas cartas, en el nombre de Pestalozzi. Bueno, respecto a las cartas que le manda a Luis, ustedes tienen, mira, acá dice el contenido de la carta. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen las 33 cartas, y vamos a hacer una práctica completa en la clase, ¿de qué trata cada carta? ¿De qué título? ¿De qué trata cada carta? Tenemos un déficit, no vamos a acordar de todas las cartas, la gente, pero sí es importante, digamos, esto de reparar los títulos de esas 33 cartas. Muchos nos dicen los títulos de esas 33 cartas para tener una visión integral del sentido que le dan las cartas y de las propuestas educacionales que postula de esta noche, ¿no es cierto? Entonces, son cartas breves, ¿sí? Donde se tratan de tomar el sentido de la educación, la idea de moral, cómo la madre tiene que educar a sus niños, toda una psicología de la realidad que desarrolla a través de una serie de cartas. Bueno, o sea, estamos copiadas, esto lo aclaro por las dudas, no es que sea un libro completo. Las cartas, algunas partes, como la estamos copiando ya, carta primera, la segunda, la tercera, y después hay la undécima, a la dodécima, que ya dice como primera, pero bueno, a la no es que hay una selección de estar a esas cartas. ¿De acuerdo? Lo mismo con el otro texto, cuando hay una carácter, en este caso es que como que tú dices, también hay un contenido pistolar, también está el contenido de las cartas de todas, no hay ninguna carta fotocopiada, no todas, ¿de acuerdo? Este es el material de Pestalozzi que tenemos, entonces, esto está publicado con toda la vida de hoy. Gracias. familia de educación, y que está incorporado, se desarrolla tiene el elemento de grupo de meditación, ¿no? Rousseau es un autor nítido de religiosos, así como también es nítido de religiosos, ¿sí? Pestalozzi podemos citarlo, fin de segunda parte del 18, principio del 19. ¿Sí? Esto como primer elemento de meditación, así es primer, como movimiento militar. Tenemos el siglo XVIII. Cuestión es que algo pasa con la ciencia, algo pasa también con un movimiento que pretende la transformación política. Y algo pasa con la educación. Y también se aparece como posibilidad en esta enciclopedia, ¿no? Como si quieren como elemento emblemático. Pero podríamos decir que en realidad los desarrollos científicos fuertes, hacer debate fuerte luego en el plano científico, como se dice el conocimiento, son aquellos que son recuperados hasta el siglo XVIII, pero justo de verdad, en materia de desarrollo científico, el siglo XVII fue mucho más fructífero, digo, nuestro, a la ciencia. Como nosotros teníamos en las tardes, el siglo XVII tiene una contribución fundamental de pensar la filosofía natural como un periodo de conocimiento. Recuerdan que eso lo analizamos bastante en profundidad de la pasada. Y cómo eso tenía grandes influencias en el caso de Domingo, ¿cierto? Este sería el estilo del método. El estilo del método tiene que ver con la legitimidad del conocimiento científico, ¿cierto? Y un principio autoritario que a poco va a tener claramente que el conocimiento científico bajo o con la base del método científico, como camino, acto, eficaz y artístico de la verdad científica. Bien, por esa base, en este sentido, se considera la filosofía natural, se constituye en teoría el conocimiento de la científica. Tiene que ver con un punto de inflexión. Un punto de inflexión significa que el análisis se le fue claro, ¿eh? Y que las influencias son los fundamentales en el siglo XVII. En esto de luchar por los dogmas de fe, por los modos de razonamiento que impedía la acumulación del progreso, que decía de la ciencia sobre los conocimientos. En el sentido claro, uno dice, el siglo XVIII, en realidad, hasta el siglo XVIII, ¿no? Si no es que se levanta el planteo de la ciencia, el planteo de la ciencia, salir con un objetivo de discusión, ¿sí? Como dice Ortal, dejar esta idea de discusión, hay que esta idea de dominación, ¿no? Esta idea de dominación lo que es. También cambiar de colonialismo, ¿sí? Tiene con colonialismo. Este libro de contemplar todos los desarrollos, ¿no? Y no queda solamente de situaciones fundamentales donde tenía un desarrollo importante de la ciencia y difundirlo en nuestro alcance, es decir, cuál es el sentido. Ahora, no es que se discontinúe cierta línea que comienza en el 17. La contribución central es fundamental en el 17. El 18 en el plano de la ciencia. Lo más llamativo, lo más importante es este tema de la elección. ¿Sí? Y también, sí, los desarrollos de lugares, donde especialmente se crea conocimiento. Esta idea de comenzar a especializar lugares donde se crea conocimiento. Las academias, digamos, de lugares, no sé, ya se tienen antes en el siglo XVII, pero antes de que se compara. Podríamos decir que la transformación política, ¿por qué la transformación política? Y algunos autores incluso plantean esta idea feminista no es simplemente esto, si no podemos hablar de la encima de la razón, ¿no? La centralidad de la razón que ya la retomó a los siglos 17, ¿sí? Siente razón, principio de autoridad. De acuerdo, junto a la racionalidad instrumental, que ahora yo estoy haciendo más fuerte y económica. Bien. Esto es un plano que hace la relación de los medios, un plano que hace a los medios sociales políticos. Digo, muchos de ustedes hablan de esto, ¿en qué medida modernista fue manifestado hoy? Es decir, significó un ejercicio, una profunda crítica a la sociedad de la época, y especialmente el debate con lo que era pensable, que es lo que se debate acá. ¿Por qué toda la transformación política? ¿Qué es lo que se está debatiendo? ¿Sí? La filosofía natural de la lengua militar debatía con el filosofismo categórico, superior sobre esto de los conocimientos. En el siglo XVIII, la transformación política se apegaba a la transformación política porque se pretendía modificar qué orden establecido. El político, pero... El orden de la monarquía. Estaba no solo utilizan las monarquías absolutas, entonces eso bien. Queda claro que había ya el debate. Queda claro también que a ver, la revolución industrial ya había sido fundamental desde el 17, ¿no? La revolución francesa, la que ustedes saben, fue en el siglo XVIII. Bien. Digo, vamos a explicar estos movimientos porque de alguna manera condicionan, incluso desde qué lugar los autores que vamos a analizar definen en materia de cuestiones. Digo, si indican previos o posteriores al movimiento revolucionario francés o industrial, ¿sí? Previos no al industrial, pero digo, sí al el caso de la revolución francesa. Bien, ahora, ¿qué idea al dedicar de la transformación política entonces? Si debajo de las monarquías absolutas, ¿qué idea se está resignando? Previamente en Inglaterra, ¿sí? Pero eso es interesante para que uno cuenta cómo, sabiendo que ya se encuentra como Francia, hace el siglo XIX, el Colón, hace los países que queremos pensar, que queremos comentar, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta esta idea, la idea del Estado, ¿no? La idea del Estado-Nación, que se va a ir perfeccionando de a poco, ¿no? Y esta como posibilidad, sobre todo al siglo XIX, pero claramente esta idea en la Francia del siglo XVIII tiene un peso fundamental preparando el escenario para la consolidación de los Estados Nacionales en el siglo XIX. Ahora, muy bien ilustrado, un iluminista, ¿por qué será, no? Iluminista tanto como se llamó el siglo XVIII. Así como se dice por el método, el siglo XVIII es el siglo de las luces. ¿Y por qué se llaman las luces? ¿De dónde lo dijiste? Claro, la razón, ¿cierto? Claro, claramente la razón está ahí luchando en el siglo XVII para encontrarse en el siglo XVIII, ya está considerada como principio de autoridad indiscutible. ¿Sí? Bien, en este caso entonces, levantando el principio de autoridad de la ciencia, bregando por la transformación política de dicho manipulación absolutar y definiendo una herramienta fundamental como la educación, y por ser primera, se articula con la idea del progreso. ¿No es cierto? Esta idea de la educación para el progreso, digamos, social, político, sobre todo. Esta relación entre educación y progreso es la fecha que levanta la educación, claramente, y que va a estar, de alguna manera, atravesando la impronta, pedagógica, la discurso pedagógico. Justo en ese sentido, claramente define una posición donde la educación es el cerebro del hombre civilizado y permite y posibilita la transformación política y, digamos, legitimar un nuevo orden basado en el contrato social. La educación, incluso, tiene un lugar fundamental. Podríamos decir que en estos autores que estamos viendo, también con ellos, digamos, por esta idea esencialista, pero en Rousseau, claramente hay un plazo optimista, hay un optimismo pedagógico. ¿Eh? El papel de la educación es clave, solo que en el caso de Rousseau, que nos va a ocupar, digamos, en el marco de su movimiento, específicamente de los aportes de danza, que aporta, digamos, de educación, es un medio que tiene claramente que poder con un voluntarismo, podríamos decir, político. Si con ello definir voluntarismo, idea naturalista. Y esta idea individualista. Elemento que vamos a estar muy atentos a reconocerlo, que son tributarios del movimiento nacionalista, del romanticismo y justamente, ¿no?, de la centralidad que ya es del 17. Si vos dejas ya desde el 17, el imperio del individuo aparece, va perfilando en un mismo plano, ¿no? Desde el movimiento de la reforma, hasta el renacimiento, hasta, como decíamos, la escuchada, esta idea de la centralidad del centro para producir el movimiento legítimo, esta idea del individuo en el centro, ¿sí? Entonces, un elemento claramente moderno tiene que ver con el imperio del individuo. Por eso nos vamos a especialmente pensar en el desarrollo de los dos. Ahora, el planteo naturalista, ustedes también saben, desde el siglo XVII, lo que implicó la filosofía natural. Ahora, se impulsó esta idea extrema. ¿De acuerdo? Hay una filosofía de base en el otro que piensa ese orden natural, ¿no?, como ser en un ámbito donde todos los hombres son iguales. Y el gran desafío es cómo producir ese pasaje desde el terreno natural al terreno civil. Bueno, vamos a pensar un poquito en esta sintonía, pero no solo es influencia para que quede claramente postulada. Es más, yo termina el mismo siendo parte de una suerte de religión natural. Bien. ¿Cuáles son los aspectos centrales que van a orientar un poquito la búsqueda que vamos a hacer? Termina en un es la propia religión natural, es decir, es tributario de una suerte de religión natural. No, el imperio de la naturaleza divina es adorada, ¿de acuerdo? Hay una suerte de deísmo naturalista, la naturaleza divina. Bien. ¿Alguna pregunta acá? Esta es una naturaleza sin Dios, ¿no? Una naturaleza profana. Esa. Una naturaleza sí, profana, bueno, pero uno puede discutir en qué medida esa profandad que cada vez va ganando terreno pues por lo sagrado, ¿no?, que es la gran disputa de la modernidad. En Rousseau es un extremo, pero sobre la base de ese extremo termina en la sacralidad de la naturaleza. Parece bien, se va de rosca. Lo mismo pasa con el positivismo, ¿eh? El positivismo termina. ¿Qué pasa? Lo contrario a Comedia. No me entiendes, entonces, ¿por qué no me paras? Me puso la cara como diciendo, por favor. A ver, pero bien, entonces para de nuevo, vuelvo despacio, hasta otro punto de hoy. No, pero la naturaleza se refiere a la naturaleza. ¿Cómo lo digo? La religión natural se refiere a la naturaleza. Sí. Lo que estoy diciendo es que hay un carácter profano. Profano, digo, en debate a los sagrados, ¿se entiende? Profano, laico, en debate a los sagrados, eso. Como que hace un culto de la naturaleza. Hace un culto, también hace un culto de la naturaleza. Sobre la base de esta profandad, porque el objetivo es que la realidad es profana, también hace un culto de la naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otro ejemplo le daba? Perdón. El positivismo se define también como medio se vuelve loco, digamos. Y realiza una suerte de culto, también una suerte de religión que hace el mismo positivismo. ¿Sí? Digo, fíjense, en el caso de un elemento básico que se asienta sobre bases no sagradas, podemos decir. Por eso me estoy adelantando como ejemplo de lo que estoy diciendo ahora. La naturaleza termina configurándose en un culto, como vos decías, el culto de la naturaleza. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el paso con el orden natural que tenemos que pensar a la luz de la propuesta pedagógica de este caso? Este es un poco uno de los elementos centrales que vamos a trabajar. Bien, estamos un poquito para ubicarnos, ¿sí? Para ubicar este primer tramo de análisis que tiene por objetivo, recuerden ustedes, incidir la teoría en el contexto de producción de la teoría. ¿Sí? Ahora vamos a dar algunas pistas como para plantear dónde vamos a fortalecer el análisis en el planteo de los trabajando las dos obras en forma mancomunada. Una pregunta, ¿yo también la hora? Si quieren, buscan un cafecito y seguimos. O como quieran. Sí, sí, sí. Gracias. lleva a estudiar el desarrollo madurativo del niño, cómo se apropia el niño del conocimiento. Hay un elemento que tiene que ver con la psicología del desarrollo que hay que investigar. ¿Sí? Acá hay un elemento fundamental que aparece, ¿sabes? Como ejemplo clave, postulado tanto en Rousseau como en Pestalozzi. Que aprovecho a decir, esto está tanto en Rousseau como en Pestalozzi, y así como en ambos, yo les decía recién, ¿qué hay? Esperen que voy a buscar su cita. Hay una tradición, yo les decía, sin duda que el movimiento ilustrado, ¿cierto? Eso ya lo habíamos planteado antes, del romanticismo y del idealismo, del idealismo italiano, ¿sí? En ambos, estoy hablando para nosotros como para pensarlo, ¿sí? Digamos, en la institución hacia el siglo XVIII, ¿sí? Podemos decir que hacia el siglo XIX-XX, se reconoce el estudio de Pestalozzi como bases fundacionales, fundamentales de lo que fue llamado, de lo que llamó el movimiento de la escuela nueva. ¿Sí? Que en realidad discute la pedagogía tradicional, normalista, prescriptiva, pero no obstante, asume en el fondo una declaración liberal, una posición liberal. Lo que sí es claro es que el movimiento de escuela nueva, hay un trabajo podemos aportar al respecto, fue fuerte hasta los años 50-60, ¿sí? Y comienza a digamos, a desarrollarse, a tener, digamos, una base de sustento importante ya hacia el siglo XIX, hacia avanzado el siglo XIX. Ustedes van a trabajar más en profundidad la escuela nueva, con un referente fundamental como el PIB en Estados Unidos, en la otra asignatura de teoría 2. De todas maneras, nosotros lo que sí no podemos dejar de desconocer, y esto se lo propuso, y esto puede analizar si le hacemos hacia el siglo XX, que en realidad no es que no confunde que detrás de la escuela nueva hay una filiación fundamental a reconocer, es un soy inventador. ¿Sí? Tanto como, digamos, desde la propia epistemología de Piaget, desde el constructivismo de Piaget, también sin duda, y yo creo, incluso que mucho más claramente que Comenio, si Piaget dice lo que dice de Comenio, ¿sí? La relación con Pestalozzi es mucho más clara, mucho más incluso explícita. Bien. Entonces, hasta acá digamos cómo vemos la relación al principio y en perspectiva, ¿no? Vuelvo a, si quieren, el núcleo de análisis fundamental que nosotros vamos a mirar en una y otra concepción. Yo les decía, si uno piensa en la educación del niño, piensa en todas estas cuestiones, en todos estos aportes. Ahora, claro está, más allá de la especificidad que tiene el niño, yo me voy a quedar en un análisis psicológico, didáctico de la cuestión. ¿Qué se propone para enseñar a los niños? ¿Qué contenidos? ¿Cómo los niños se apropian de los conocimientos? Todo esto está en Pestalozzi, en Rousseau. Si yo me quedo en este plano, poco entiendo respecto a pensar una teoría de la educación y a la dimensión política de la teoría, digo. En este sentido está lo siguiente, que así como esto aquí en la internacional, en términos de que por primera vez es el niño al cual hay que prestar atención en función del procesador comandativo, este niño, no obstante, parece pensarlo también como un futuro ciudadano. Este futuro ciudadano, en el planteo de Rousseau, por lo menos, asume también un carácter fundacional. Quiero decir, es tan fundacional la mirada al niño como la mirada a ese nuevo sujeto, en tanto adulto, que tiene que ser capaz, que tiene que ser moralmente apto para ejercer la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, planteo de Rousseau también es un elemento a configurar. ¿Cómo yo formo a ese ciudadano? Si el ciudadano hay que formarlo por vez primera, porque ya aquellos que estaban formados en el orden anterior, sabemos que, digamos, han sido formados sobre la base de esa monarquía absoluta, ese régimen al cual Rousseau critica y que es una crítica profunda y fundamental. Entonces es necesario pensar también un nuevo orden pedagógico que permita la formación del futuro ciudadano. Ese nuevo orden pedagógico, ese nuevo orden, digamos, sí, pedagógico, tiene que ver con pensar un niño al cual hay que prestar la atención. Digo, al adulto hay que prestar la atención, un nuevo, no hay necesidad de un hombre nuevo hay que estar actuando en el ciudadano. De igual forma, al niño hay que prestarle atención en tanto no es el viejo adulto. Tiene que pensar al adulto que será. ¿Sí? Por más que hay que, durante gran parte de su primera educación, en el Emilio sería el libro primero y segundo, hasta que Emilio tiene unos 12 años, digamos, en el terreno de lo que Rousseau denomina como la educación natural y la educación por la vida. Digamos, la educación por los hombres la dejará para la segunda educación después de los 12 años, ¿no? Ahora, donde en realidad esa idea de conformar un sujeto con conciencia moral es aquello que pretende mucho o que le quita el sueño a Rousseau. De todas maneras hay que ver que, aunque Rousseau diga que la moral se va configurando a medida que el niño crece, y cuando termina, digamos, más o menos en la que lo estoy diciendo, más allá que ocurre eso, la posibilidad de consolidar esa conciencia moral se hace posible sobre la base de cuidar una serie de cuestiones en educación por la naturaleza y en educación por las cosas. Es decir, según el tipo de intervención que vaya a hacer el acto, que será ese maestro que lo acompaña desde los 25 años en el niño, ¿no? Y que no lo deja ni a sol ni a sombra, digamos, es que de alguna manera se va formando lo que Rousseau y Pestalozzi si más personalmente diría, se va formando el carácter. Lo que queremos nosotros notar es lo siguiente, que si llega un plano de análisis donde uno puede pensar en términos de cómo se mide ese niño y qué entidad se le da, ¿sí? Y cuando uno mide ese plano dice, ah, acá hay una filosofía que tiene por objetivo generar, hoy lo decía con algunos alumnos, una acción autónoma, independiente, autónoma, ¿no? Formar el carácter, lograr que sea dueño de sus actos, ¿sí? Hombre de juicio, ¿qué? Sí, pero lo que quiero decir es que si uno mira un solo plano, también puedo pensar esto. Ahora, cuando uno mira en el plano, y esto desde cierta lectura, lo que en realidad va descubriendo, y vamos a ir pensándolo a medida que avanzamos en la lectura, obviamente, es como en realidad, detrás de esta acción aparentemente autónoma, se juega una acción claramente heterónoma, que tendrá que ver en términos de Rousseau, podríamos decir que con la internalización de la ley. Ah, no, perdón. ¿Estamos por acá? Sí. Quiero decir, es cero externo, nomos, ley, que viene de afuera. Sí, tiene ley que viene de afuera, introyectar la ley, ¿de acuerdo? Sí, estudio para ver qué hay detrás del autónomo y heterónomo. Nomos, ley. ¿Sí? Auto, hetero. Lo externo, lo propio. ¿Se entiende? Esto es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es, ¿en qué medida esa sobreponderación cuando se piensa en niño en lo total? Aparece como la acción autónoma, aquel que domina el carácter, el juicio, ¿no? En realidad lo que está haciendo es formar un sujeto muy cuidadamente moldeado para ser súbdito ante la ley. ¿Eh? Digo, lo que... teniendo en cuenta estas dos aristas, ¿no? En el lenguaje de Rousseau, que es el que vamos a avanzar, es como si acá hubiera, de alguna manera, el plano, como dice Rousseau, ¿no? El estado natural, en algunos párrafos también habla del hombre natural, incluso hablará del derecho natural. ¿Eh? Y es como que este plano se refería, ahora sí que estoy hablando más estrictamente del lenguaje de Rousseau, justamente la idea del Estado civil. Para que a la edad de 12 años, este niño vaya adquiriendo conciencia moral y y se pueda producir ese pasaje al orden civil. Acción autónoma. ¿Por qué puede ser formal el ciudadano como el civilizado y el soberano? Digamos. Ahora, el gran tema acá es no caer en esta escisión entre la lectura más del protagonista niño, es indigno de pensar que ese niño es un solo ciudadano. Porque en tanto niño aparece la crítica a la educación peruanista, memorista, la importancia del principio de actividad en el niño, digamos, la importancia de que el niño opere directamente sobre la realidad, esa idea que atraviesa José Pensadosi de que la niña educa, y lo que aparece además se ve a menudo es el nombre del campo, los pajaritos, la naturaleza, pues son todas las metáforas, son metáforas. En realidad podríamos decir que Rousseau edifica no un poquito el museo que uno la busca, en fin, una suerte de construcción tipo laboratorio, ¿no es cierto? Donde es perfectamente consciente de que más va a pasar el sacudo, pero necesita recurrir a ese niño, sacarlo de la relación con los hombres y de la sociedad que lo corrompe, y todo lo que dice, digamos, en el Emilio, para de alguna manera ir mostrando de a poco cómo ese niño está de a poco preparado para interactuar con los demás. Pero no es que, pero yo le quería decir otra cosa. A ver, este terreno, ¿cierto?, el del niño, el terreno de la naturaleza, el de la actividad, de la acción autónoma, este que atiende, que no se apura, que no va, digamos, buscando economizar tiempo en educación y en enseñanza, que no lo marea con máximas, con fórmulas, con verbos, con todo esto que está plagado en el universo tradicional, yo diría, bueno, ese también es innovador, es un punto de inflexión. El campo, digo, esto es sacarlo, no el medio de la ciudad y llevarlo al campo. Buscar la educación natural. ¿Cómo? La búsqueda de la educación natural. Donde él la llama la primera educación, una educación negativa. Exacto. No tener una economía más que la economía. Perder tiempo más que ganarlo. Ahora, la pregunta es, ¿tú no piensas en mi intención de educar el niño, ¿cierto? En el campo, digo, en la naturaleza, los pajaritos, la... Pero es decir que acá, si uno se va a ese terreno, con 2 años de diferencia, habría sido encontrado en el medio, está pensando en la máxima institucionalidad. Quiero decir esto, no nos engañemos, el campo es un César. Rousseau, aquello que lo mueve a Rousseau, no es la novelita del rol con Rousseau. Él está pensando en cómo pregeniar un mecanismo que dé legitimidad a un nuevo orden social. Está pensando en la macro institucionalidad. Ahora digo, Comenio piensa en la institucionalidad escuela sistema. Russo, y no es Luca Emilio en una escuela, está pensando que detrás hay una más, está preocupado por la institucionalidad madre de la cual dependen todas las demás. Si no es incorrecto pensar que en nosotros no hay una preocupación por la institucionalidad, en realidad lo tiñe la institucionalidad. Es el Estado, más ni menos. Es el propio Estado que está en el planteo de Rousseau. Yo quizás soy bastante taxativa, enfática en esto, porque muchas veces aparece el Emilio o los pajaritos por un lado, ¿no? Como el terreno de la apertura, de la... Y por un plato, bueno, una obra de distinto calibre, como el intencionalidad está ayudando. ¿Qué forma aparece acá? ¿Sí? Porque esa es una autónoma. Esa es la autonomía acá. ¿Mm? Porque tiene que aprender a ser súbdito ante la ley. ¿De acuerdo? Entonces, el gran desafío es cómo, sobre la base de esta acción aparentemente autónoma, se configura un sujeto que es sumiso ante la ley. Este es el gran tema. Y solamente lo podemos pensar si tenemos en cuenta estos dos grandes territorios. Territorios, digo este, ¿no? Yo marco ambos dos. ¿Se entiende por qué estoy marcando ambos? Que no se puede hacer con el gobierno de la cámara, que no se puede hacer con el gobierno de la cámara.